Nuevamente hablaremos de Tosco, de Agustín Tosco. En los anteriores programas estuvimos hablando de su trayectoria, estuvimos un poco comentando acerca de su definición como marxista, definición que mantuvo prácticamente toda su vida, aunque en los comienzos, digamos, en 1952, cuando él comienza a trabajar, tiene algunos escritos donde se, digamos, simpatiza con el peronismo, pero poco tiempo después ya comienza, digamos, un poco su transformación ideológica. Además, él fue muy celoso de no adscribir a ningún partido porque, bueno, su concepción era que él debía representar los intereses de todos los trabajadores en tanto representante de representante sindical y por lo tanto nunca, digamos, escuchó numerosos ofrecimientos que se le hacían para encabezar listas, por ejemplo, de izquierda en las elecciones. Sin duda tuvo contactos, mantuvo siempre contactos con el Partido Comunista, también con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, contactos estrechos, influencias, debates, intercambios, pero siempre se mantuvo, digamos, defendiendo su posición de no partidario, precisamente por creer que su servicio a los trabajadores pasaba por no tener una adscripción partidaria. Pero sí siempre se definió como marxista, marxista socialista, decía en algunas ocasiones. Ahora vamos a intentar ver a través de algunos escritos cuáles eran sus posiciones respecto a ese sindicalismo de nuevo tipo que siempre desde sus inicios se manifiesta como verdaderamente alternativo. Un sindicalismo que él consideraba de gran compromiso, de mucha honestidad y de mucha fidelidad a los intereses de los sectores que se representan. Muy tempranamente, ya en septiembre de 1953, en la revista Electrum, precisamente aparece un artículo que se llama Asamblea. Y ahí, de alguna manera, entiende un poco las primeras líneas de cómo él considera que el valor de la asamblea. Dice en una parte, considero que una asamblea es un factor de unidad inestimable y estímulo al trabajo, cuando a ella se llevan buenos propósitos y siendo el índice más elocuente de verdadera democracia sindical, de la asistencia, depende en gran parte de la perfección de las decisiones que se tomen. Luego dice, asistiendo a las asambleas, aprenderemos a sentir y practicar un sindicalismo sano, un sindicalismo que tienda a la fecundidad en lo social y en lo económico, un sindicalismo ajeno a la holganza y al favor, pleno de humanidad. ¿Por qué? Porque en ellas se exponen todos los pareceres y los problemas, porque en ellas, en las asambleas, el alma colectiva instintivamente tiende hacia el bien y porque en ellas se evidencia el trabajo del dirigente y la colaboración del afiliado. En otra parte del mismo artículo dice, compañeros, nuestra comisión directiva ha dirigido su acción propiciando dentro del sindicalismo el auge de la cultura, mediante la creación de una biblioteca técnico-cultural que contribuya a elevar el nivel de conocimientos profesionales y literarios de los afiliados. Propicia el auge de la solidaridad, aconsejando la creación de una caja de socorro sindical y ayuda familiar, cuyo anteproyecto aparecido en el número anterior se pondrá también a consideración. Propicia el auge de la información mediante la aprobación y financiación de este periódico. Propicia la reforma de los estatutos internos para actualizar a los nuevos procedimientos. Propicia la salud y el deporte con un curso de gimnasia y natación para niños que expondrá la Subcomisión de Cultura. Propicia la enseñanza elemental para adultos mediante la creación de una escuela para analfabetos. Compañeros, es un deber de todo buen sindicalista asistir a la próxima Asamblea General Extraordinaria, en la que además de lo expuesto, se rendirán informes sobre el Congreso Paraná y demás trabajos efectuados. Bueno, como vemos, esto es en 1953, o sea que él recién ha tomado, es delegado, él es nombrado delegado en el 52, hace un año que es delegado, pero ya está atribuyéndole a la Asamblea un rol muy importante en cuanto al que allí, a través del número, ¿no es cierto? Él hace hincapié en el número, en que vayan gran cantidad de trabajadores, porque es allí donde se van a plantear y resolver las cuestiones fundamentales. Y luego también hay algunos rasgos de cómo considera la actividad que deben tomar esa comisión directiva, ¿no es cierto?, para el mejoramiento de las bases en el sentido de la instrucción, del alcance de la cultura y demás. Tosco y sus compañeros, por supuesto, del sindicato, le atribuyen mucha importancia a la difusión de las ideas. Tienen un periódico y una revista. En el periódico mantienen, digamos, la información más estrictamente ligada a lo gremial. Y la revista Electrum, que es precisamente donde están registrados todos estas notas de Tosco, porque él fue uno de los que más escribió, pero ese digamos tenía como el sentido o el objetivo de trascender un poco lo estrictamente gremial, plantear debates, plantear ideas y también invitar a otros militantes, a otros trabajadores para que también propagandizaran sus ideas. En el año 69, ya en plena incorporación a la CGT de los Argentinos, comenta acerca del sindicalismo lo siguiente: la historia del movimiento obrero ha cambiado. Las profundas definiciones lanzadas por la CGT de los Argentinos ya no se borrarán jamás. Al sindicalismo meramente adaptacionista ha sucedido el sindicalismo que reclama el cambio del sistema. El sindicalismo que sabe que tiene que luchar contra el imperialismo. El sindicalismo que conoce que sin liberación nacional jamás podrá haber justicia social. El sindicalismo que debe luchar contra los monopolios extranjeros, contra los préstamos usurarios que atan y mantienen al país en el estancamiento económico. Esa vigencia del nuevo sindicalismo la demuestra el hecho de que fue necesario a la dictadura lanzar el más formidable aparato de represión sobre la clase trabajadora. Intervenir a los sindicatos, establecer los arbitrajes obligatorios, congelar los salarios y fijar la duración de los convenios, aprobar y poner en funcionamiento una frondosa legislación represiva, asesinar trabajadores y estudiantes, encarcelar cientos y cientos de militantes y dirigentes, establecer consejos de guerra especiales y condenar y encarcelar en el sur a representantes obreros y estudiantiles y ciudadanos de Córdoba, que fue donde se desarrolló la resistencia más grande a la dictadura. Es decir, en plena dictadura están definiendo ese tipo de sindicalismo por el cambio del sistema. Los sindicatos para este nuevo tipo de sindicalismo debían estar a la cabeza en las luchas por los aumentos salariales y por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, pero también creando escuelas si sus compañeros eran analfabetos, también levantando barrios obreros para los compañeros, también otorgando becas para que se perfeccionen los trabajadores tanto a nivel universitario, proporcionando becas para las carreras de ingeniería o para ciencias económicas, como también para que completen el secundario en la especialidad electricidad. El sindicato debía pronunciarse ante cualquier injusticia, debía pronunciarse si existían presos políticos, debía dar la mayor solidaridad a los otros conflictos obreros, debía estar al lado de todas las luchas populares en forma concreta. Para Tosco, el sindicato debía ser una palanca en esa lucha por la liberación. Lo concebía con roles muy activos. En un trabajo plantea el rechazo de toda tentativa de domesticación del movimiento obrero. Dice así: las organizaciones sindicales revisten importancia principalísima en la tarea de liberación emprendida por el pueblo. Esta es la razón que ha determinado a la dictadura y al imperialismo a intentar su copamiento y domesticación. Los trabajadores, por ello, debemos darnos a la tarea de recuperar las organizaciones entregadas al participacionismo a espaldas de sus afiliados y defender las organizaciones sindicales que han mantenido su independencia de toda tentativa tendiente a instrumentarlas como simples apéndices del régimen. En una convocatoria a un plenario nacional, declaran que la propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino también en la dirección de las empresas y en la distribución de los bienes. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados. Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largas décadas nos han estado explotando y despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Solo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que ella requiere, puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja. Solidaridad activa con los trabajadores y gremios en conflicto, lucha en favor del respeto de los derechos humanos en la Argentina. Bueno, estas propuestas parecen hoy utópicas, ¿no es cierto? Parecen año verde, pero bueno, fueron levantadas en su momento, fueron defendidas y creciente número de trabajadores adherían a ellas.